Amables oyentes, en el inglés antiguo solía usarse una expresión para referirse al Espíritu Santo, que es Holy Ghost. La palabra ghost en inglés es equivalente, es sinónimo de la palabra espíritu, spirit en inglés. Pero actualmente no se usa más en inglés la palabra ghost para referirse al Espíritu Santo, sino que más bien se usa con el propósito de referirse, por ejemplo, a un fantasma, a un espectro. En el inglés, en realidad, en su origen etimológico, ambas palabras querían decir espíritu. Y entonces cuando se hablaba del Padre, Hijo y Espíritu Santo, se decía antiguamente Holy Ghost, para referirse al Espíritu Santo. Hoy se dice Holy Spirit, Espíritu Santo, es la misma cosa. Pero los mormones han encontrado una manera de tergiversar este hecho. Y como la palabra ghost quiere decir fantasma, en la práctica, en sus libros de doctrina contemporáneos, ellos mencionan al Espíritu Santo deliberadamente con el uso actual de la palabra ghost, como si fuera el Padre, el Hijo y el fantasma santo. Es un manejo del idioma sumamente hábil, pero que les permite justificar algunas enseñanzas que ellos tienen en su teología, en su doctrina. Por ejemplo, en artículos de fe, el autor Talmage dice que el Espíritu Santo es un personaje espiritual, pero en el mismo libro dicen que no puede existir un ser inmaterial. Entonces, para ponernos de acuerdo, tendríamos que decir que o el Espíritu Santo tiene un cuerpo tangible o no puede existir, según la doctrina mormona. Pero ellos no pueden demostrar que el Espíritu Santo tiene un cuerpo material. Y admiten, reconocen que los espíritus son intangibles. José Smith decía que el Espíritu Santo es todavía un cuerpo espiritual. En sus discursos sobre el Espíritu Santo decía esto en el año 1843. Repito, el Espíritu Santo, dice José Smith, es todavía un cuerpo espiritual esperando tomar sobre sí un cuerpo, así como hizo el Salvador y como los dioses antes de ellos tomaron para sí sus cuerpos. Son politeístas, no hay duda, porque pluralizan bien los dioses, son politeístas, y están diciendo que el Espíritu Santo tiene que tomar todavía un cuerpo que está esperando su oportunidad para tomar ese cuerpo. Entonces, cuando ellos usan esta expresión, llegan a ciertas conclusiones bastante raras. Por ejemplo, que el fantasma santo, porque ellos dicen así exactamente, el ghost, usando el lenguaje actual, a veces llamado el consolador, es el tercer miembro de la deidad y un personaje distinto del Espíritu Santo. Es decir, para ellos hay dos personajes: el Espíritu Santo y el fantasma santo, el ghost santo. Y como personaje, el ghost santo no puede estar presente en todo lugar más que el Padre y el Hijo. Ahora, ¿cómo puede morar en nosotros ese ghost santo si no es tan omnipresente? Ellos dicen que el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tangible como el del hombre, así también el Hijo. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino que es un espíritu. Y de no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Ustedes ven que hay una confusión y una contradicción que ellos nunca terminan de aclarar. Como ellos dicen que el Padre y el Hijo tienen un cuerpo físico, naturalmente tienen que limitarlos en su posibilidad de hacerse presentes en cualquier lugar, porque ningún cuerpo físico puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces, ni Dios Padre ni Dios Hijo podrían escuchar nuestras oraciones ni nada, porque no pueden estar recibiendo el contacto con nosotros, pues no pueden morar en cualquier lugar en el universo y mucho menos en el planeta Tierra. Pero ellos dicen que el fantasma santo, porque por ahí cambia su expresión, eso lo dice el libro de la doctrina mormona, dice el fantasma santo es el tercer miembro de la deidad porque es un personaje espiritual, es persona espíritu, es hombre espíritu, es entidad espíritu. Pero dice, puede estar solamente en un lugar a la vez. No se transforma en otra forma o imagen, ni puede. Pero su poder e influencia se puede manifestar a un mismo tiempo a través de toda la inmensidad. Otra contradicción, como ustedes notan. Por eso, si el fantasma santo no puede estar presente en todo lugar, entonces no puede morar en la vida de los mormones. Otra contradicción. Pero el mormonismo trata de hacer que el fantasma santo se ponga en contacto con el universo por medio del Espíritu Santo. Observen ustedes esta duplicación del Espíritu Santo. Uno es el fantasma santo, otro es el Espíritu Santo. Y agregan ellos conscientemente que el agente o el instrumento principal con que el fantasma santo, el Ghost Santo, efectúa su trabajo, se describe comúnmente como el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu Santo es un instrumento por el cual puede hacer su trabajo el fantasma santo para de esa manera cumplir su responsabilidad en el universo. A su vez, otro maestro mormón, en su libro Llaves a la Teología, es el apóstol mormón Parley Pratt, dice que hay una divina sustancia o un líquido llamado el Espíritu Santo, que es la sustancia más pura, más refinada y sutil de todas, y la que es menos comprendida, menos reconocida por las personas menos informadas en la humanidad. Esa sustancia, insiste él, se llama el Espíritu Santo. De modo entonces que observamos una confusión que ni nosotros que hacemos la crítica de esta doctrina llegamos a entender. Porque al mismo tiempo que dicen que el Ghost Santo, el fantasma santo, es parte de la Trinidad y limitan sus funciones, consideran que el Espíritu Santo es la herramienta que usa el fantasma santo para llegar a todo el universo. Una serie de contradicciones que acabamos de destacar y que muestran la gran distancia que hay entre la teología mormona y la verdadera doctrina revelada por el Señor Jesucristo y por Dios mismo a través de la Sagrada Escritura, que es la Biblia, la palabra infalible de Dios. Se acabó mi tiempo, amables oyentes, seguiremos otra vez.